El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: «Auméntanos la fe». El Señor les contestó: «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice, cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos. Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. En el Evangelio de este fin de semana, de este domingo, el tema es la fe. Le dicen los apóstoles a Jesús: auméntanos la fe. Y si tuvieran fe, al menos como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol frondoso: arráncate de raíz, plántate en el mar, y les obedecería. Se suele decir mucho, se habla mucho, acerca de la semilla de mostaza, como que si al menos tuvieras ese poquitito, ya podrías hacer muchas cosas. En cambio, Santo Tomás de Aquino dice, hace una interpretación de este pasaje un poco distinto, y hace una interpretación de acuerdo a los comentarios de un santo, San Juan Crisóstomo. Es tan importante la fe, tan importante, porque es el punto de partida para que yo pueda tener un verdadero y auténtico amor. No hay amor si no hay un previo conocimiento, porque nadie ama lo que no conoce. Es el punto de partida para amar a Dios, la fe. Y uno dice, ¿cómo puedo hacer? Porque yo quiero aumentar mi fe. La fe la aumenta Dios, como hicieron los apóstoles. Señor, auméntame la fe, pero yo, ¿cómo puedo vivirla? ¿Qué actitud tengo que tener? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué significa tener mucha fe? Quiero evaluarme. Quiero saber cómo es para ver cómo estoy. Entonces, presten atención, porque como ya llevamos 7 años de familia Frisidín, creo muy importante que hagamos estudios más profundos acerca de las verdades, porque ya creo que tenemos capacidad para profundizar un poco más. Claro, es un poquito difícil, pero no imposible de entender. San Mateo, la comparación de la fe con el grano de mostaza, no solamente lo trae San Lucas, sino también lo trae otro evangelista, San Mateo. San Marco no toca el tema del granito de mostaza, pero toca el tema de la fe también. San Mateo va a hablar de la fe en un contexto muy extraño, cuando Jesús baja del monte de la transfiguración con los apóstoles, llega al pie del monte y hay una gran discusión. Los apóstoles no pudieron expulsar un demonio por falta de fe. Y Cristo lo reprende lo reprocha también, generación incrédula, perversa. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¡Qué falta de fe! Por falta de fe no se ha podido expulsar un demonio. San Lucas habla del granito de mostaza y San Mateo también, pero dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a esta montaña, trasládate de un lugar a otro, y ella se trasladaría. En resumen, San Mateo habla de una montaña que se traslada. San Lucas dice que con fe le dices a un árbol que se arranque y se planta en el mar y él se plantaría. En San Marco es una montaña que se traslada y se arroja al mar. Yo cuando era más joven trataba de intentar mover algo para ver si tenía fe, era chico. Entonces miraba una montaña, no, muchas montañas no había ahí donde yo estaba, pero miraba algo, digo, a ver si lo traslado. No se trata de eso, es una comparación, es una figura. ¿Qué sentido tiene esto? Normalmente se interpreta, si tuvieras fe como un grano de mostaza, en el sentido de si tuvieras un poquitito de fe. No, ¿qué un poquitito de fe? No vas a mover nada con un poquitito de fe. Jesús no quiere que tengas un poquitito, quiere que tengas una gran fe. Eso es lo que quiere decir Santo Tomás. Es la plenitud, ya lo voy a explicar. Si tuvieras una pizquita de fe, se interpreta así a veces. Esta es una exégesis fácil, pero peligrosa, porque uno puede pensar, todos nosotros tenemos un poquitito de fe nada más, pero no movemos nada. Esa es la realidad. Si interpretamos así, perdimos. Porque no es verdad. Se necesita mucha fe. Grande es tu fe. Jesús se admiraba. Vamos a ver por qué. Santo Tomás comenta este texto de San Mateo y va a decir lo siguiente. Escuchen a Santo Tomás. Algunos dicen que la fe comparada con el grano de mostaza significa una fe pequeña. Como si Cristo dijera, si tuvierais al menos algo de fe. Sin embargo, esto es reprobado por San Jerónimo, gran intérprete de las Sagradas Escrituras, quien apoya su argumento en San Pablo, 1 Corintios 13:12. ¿Qué dice ahí San Pablo? Dice así, si yo tuviera la plenitud de la fe como para mover montañas, y sigue hablando, la plenitud de la fe, no un chiquichiquiti de fe. Vamos a ver cómo viene el problema aquí. Por lo tanto, dice San Jerónimo, para trasladar montañas se requiere la plenitud de la fe, es decir, la fe perfecta. Santo Tomás hace una exégesis a partir de esto riguroso del texto, hablando de este tema, y dice, Jesús también dijo que el reino de los cielos es como un granito de mostaza, que inicia con un poder tan grande, es tan chiquitito, pero tan poderoso, que llega a hacerse el árbol más grande de las hortalizas, hasta los pájaros vienen a anidar en él. Ese es el granito de mostaza que tiene una virtud, está contenido en ese granito toda la fuerza, toda la grandeza de ese árbol. Eso es lo que dice Santo Tomás. En esa parábola, el grano de mostaza implica a partir de un comienzo humilde la perfección de su follaje, es decir, la perfección del reino de los cielos, que sirve para cobijar a todos los hombres que buscan la paz del alma y la salvación eterna. Por eso, para Santo Tomás, la fe como un grano de mostaza es una fe que es capaz de hacer grandes cosas. Con una fe como un granito de mostaza, entendido en el sentido que todos entienden por lo general, nadie va a dar la vida por Cristo. ¿Quién va a dar la vida por Cristo? Si todos tenemos una fe pequeñita, si es que la tenemos, pequeñísima. Por eso no pasa nada. Y en la misma línea que San Jerónimo, la fe como un grano de mostaza es una fe perfecta. Lo vamos a explicar. Por tanto, aquí en la parábola de hoy, el grano de mostaza comparado con la fe, no significa la pequeñez de la fe, sino que significa la perfección de la fe. Lo dice así Santo Tomás también, continuando con el tema. Cuando Cristo dice, como un grano de mostaza, está designando la triple perfección de la fe. Triple perfección. Vamos a ver si nosotros tenemos esa triple perfección de la fe. Ya la vamos a explicar. El otro punto firme de Santo Tomás en la exégesis que él hace es otra comparación que pone. Dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Esto es muy importante porque esa semillita está llamada a meterse bajo la tierra, la de mostaza. Pero tiene que morir. Ah, entonces se me va a morir la poca fe que tenía, la tengo que enterrar y se me va a morir. ¿Qué pasa aquí? No, porque la fe no es el granito pequeñito. La fe es lo que va a resultar de ahí. Un árbol enorme, frondoso. Es casi un milagro que de una cosa tan pequeña se produzca una cosa tan enorme. Eso es una comparación de la cual los judíos admiraban eso. Como de una semilla tan pequeña de las hortalizas, semejante árbol. ¿Qué es esa triple perfección de la fe para Santo Tomás? En primer lugar, la perfección de la fe que ha sido probada por el sufrimiento. Primera característica. Esa es la triple perfección de la fe. La primera perfección es una fe probada por el sufrimiento. Ahí te quiero ver cómo está ese árbol gigante que Dios te pide que tengas en tu interior. Si no, no amarás. Si tienes una fe pequeñita, tu amor será pequeño. Y Dios quiere que ames grandemente. Es la primera característica. La voy a explicar un poquito después también. Segunda característica de esta triple perfección de la fe. Dijimos la primera, probada por el sufrimiento. Segundo, debe dar frutos y follaje abundante, que son las obras de la fe. Y tercero, consiste en la humildad de la fe, semejante al grano de mostaza, la humildad de la fe, dice Santo Tomás. Primero, habíamos dicho, primera perfección de la fe, manifestada en esa comparación que hemos dicho, probada por el sufrimiento, y dice Santo Tomás, es el fervor de la fe. Pero la palabra fervor, a ver si nosotros lo vivimos, no significa fervor en español, porque él usa una palabra llamada fervor, que significa otra cosa. ¿Qué significa fervor? Fermentación. Hay que plantar una semilla para que primero fermente, se muera. Hay que morir. La fe exige muerte. Debe fermentarse algo ahí, en la tierra. Fermentación. Calor significa fervor. Calor, ímpetu, efervescencia, ardor y agitación. Eso significa. Y hace referencia a ese calor que se genera con la fermentación del grano. Hay un calor, hay combustión, que caído en tierra se pudre, se muere, y de esa fermentación, de ese calor, surge el brote que se convierte en espiga, en el caso del trigo. El grano podrido servirá incluso de abono para el germen que comienza a crecer. Ven que la fe tiene que ser sufrida, una fe fervorosa en el sentido de fermentación, si no, no da fruto. Recién cuando el grano pasó por ese proceso de muerte, puede dar fruto. Así sucede con la fe. Por eso Santo Tomás va a decir ahora sí, el grano antes de que se degrade, es decir, antes de que se corrompa, no parece tener ningún calor, ningún ímpetu, ninguna fuerza, es decir, no parece tener ningún fervor. Sin embargo, cuando se degrada, comienza a tener calor, ímpetu, a germinar, a tener vida. Del mismo modo, el hombre fiel, dice Santo Tomás, estoy leyendo textual, es decir, el hombre que tiene fe, antes de ser probado, parece como despreciable. Pero cuando es probado como se frota un cereal, es decir, cuando es sometido a la prueba, entonces aparece su santidad. ¿Cómo sé que soy santo según el corazón de Cristo? Que en medio de la prueba yo tengo, en medio del sufrimiento, debo yo tener la robustez de la fe en ese momento. No cuando todo está lindo, porque ahí corro el riesgo de moverme por la sensiblería, por lo sentimental. En cambio, cuando estoy en medio de un sufrimiento, cuando se me muere un familiar querido, cuando pierdo mis bienes, el trabajo y lo que sea, estoy fermentando o no, estoy muriendo o no, para que surja la fe. Y San Pedro dice así: alegraos intensamente, aunque de momento tengáis que sufrir diversas pruebas. Así, la pureza de vuestra fe resultará más preciosa cuando tengáis que sufrir que el oro, que aún después de acrisolado por el fuego perece, y será para vuestra alabanza y gloria y honor en el día de la manifestación de Jesucristo. Entonces, el sufrimiento. Segundo, la segunda perfección de la fe, comparado con el grano de mostaza, es la fecundidad de la fe. Y dice textualmente Santo Tomás: en segundo lugar, encontramos en el grano la fecundidad. En efecto, San Mateo dice que el grano de mostaza, aunque sea pequeño, crece hasta convertirse en un gran árbol, de tal modo que los pájaros del cielo hacen sus nidos en él. Y esto se refiere a las obras de la fe. La fe se hace fecunda por sus obras. Las obras de la fe son la manifestación de la fecundidad de la fe, y por eso son manifestación de la perfección de la fe. En el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos se narran las obras de fe de Abraham y de los personajes del Antiguo Testamento. Y por último, tercera perfección de la fe, la humildad de la fe. Y dice Santo Tomás: en tercer lugar, encontramos en el grano de mostaza su pequeñez, y por esta pequeñez se designa la humildad de la fe. ¿En qué se reconoce que alguien es humilde en la fe? Es que acepta la palabra de Dios. Hay que humillarse, porque uno quiere saber todo. Se humilla para aceptar la palabra de Dios y la recibe con alegría. La ciencia hincha, el hombre no quiere saber nada con Dios, se basta a sí mismo. Ahí no hay humildad, no puede haber fe tampoco. Hay que juntar la humildad de la fe. Y concluye Santo Tomás: por lo tanto, la frase de Cristo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, significa, si tuvieras una fe probada, ferviente, indeficiente, perfecta, fecunda en obras, simple, sencilla y humilde, entonces diréis a este monte, trasládate, y se trasladará. Cambió todo Santo Tomás, ¿verdad? Le dio la explicación, dice, no, se te va a mover el monte cuando tengas estos adjetivos, estas virtudes. A ver, significa lo siguiente: si tuvieras una fe probada, ferviente, indeficiente, perfecta, fecunda en obras, simple, sencilla y humilde, entonces diréis a este monte, trasládate, y se trasladará. Ahora, fíjense qué lindo lo de los apóstoles, la fe humilde de los apóstoles, la fervorosa fe de los apóstoles. La primera, ¿por qué? Los apóstoles recibieron tanta fe, ¿por qué? Incluso de morir por Cristo, porque pidieron bien la fe. La primera característica es que tenían fe y saben y reconocen que tenían fe, pero que reconocen que tenían poca. Por eso le dice: Señor, auméntanos la fe. Y lo segundo es que son humildes. Era humilde porque reconocen que es poca, se sienten incapaces por sí mismos de hacer aumentar esa fe. Reconocen el poder divino de Jesús para aumentar la fe y confían en su poder. ¿En qué momento le van a decir los apóstoles, auméntanos la fe? Se lo van a pedir cuando Jesús le dice a ellos, si peca contra ti tu hermano 7 veces al día y 7 veces se vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás. Y ahí es cuando dice, Señor, auméntanos la fe. Porque esto es muy difícil, el perdonar. Bien, entonces vamos a pedirle al Señor la gracia que podamos nosotros valorizar esta virtud y ponerla en práctica. Conocemos sus atributos, ¿verdad?, que acabamos de decir. Y veamos en nuestras vidas si verdaderamente nos movemos por estos principios. Los apóstoles llegaron a hacer grandes milagros. Resucitaron muertos, que es mucho más que mover una montaña. Porque la montaña la puede mover un terremoto, ¿verdad? Es mucho más que mover una montaña. Resucitar un muerto. La conversión de 5.000 personas a la vez es mucho más grande. Son milagros de la fe. Y dar la vida por Cristo es el sumum, es el granito de mostaza convertido en un árbol robusto, si no, no se puede dar la vida por Cristo. Entonces, cada vez que escuchemos esto, que debemos tener al menos en la fe nuestra, que sea como un granito de mostaza, no significa que sea chiquita en su poder, en su virtualidad, sino que es pequeñita porque es humilde la fe, que tiene que bajar la cabeza y reconocer con humildad que Dios nos da a conocer las verdades y las aceptamos nosotros, no las racionalizamos, las aceptamos tal cual Dios nos la da a conocer. Que así sea.